amores míos. Hasta parece que estoy en Parácuaro. Tanto daño yo te hice que ya no puedo pedirte ni otra oportunidad, porque aquella que me diste, la verdad, aunque es muy triste, no la supe aprovechar. Ya no puedo detenerte, sé que voy ahora a perderte y que nada puedo hacer. Todo ahora se me acaba. Si yo fuera tú, te daba lo que quieras por volver. ¿Para qué quieres que vuelva si por ti no siento nada? ¿Para qué quieres que vuelva? Yo de ti ya estoy cansada. Qué pena si tú no vuelves, pero no quiero que te quede un mal recuerdo de mí. Dos favores yo te pido: que me dejes ser tu amigo y me perdonas, quiero ir. ¿Para qué quieres que vuelva? Ya no estoy enamorada. ¿Para qué quieres que vuelva si de ti ya estoy cansada? Te lo pido por favor. Si quieres, tu amiga soy.